To the Batmobile. Sí, de nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. Y ya metiéndonos en el mundo así de las películas, de la ficción y de las cosas, de las historias, algunas que te llegan un poco más, otras que te llegan un poco menos, pero sobre todo muy gráficas, nos metemos en el mundo del cómic con nuestro amigo invitado Germán Jácome, que ya maneja el micrófono como nadie. Esperemos que sí, sí. Sí, sí. De Rayos y Centellas, el que queda en San Martín, 2365, el local número 12, y el teléfono es 495-2262. El Facebook de Rayos y Centellas está en Facebook / Rayos y Centellas Comics. Y el blog, que lo pueden encontrar ahí, que tiene... ¿Qué hay en el blog, Ger? Hay notas extensas, muchas imágenes, y bueno, ahora se está subiendo también el programa. Así que el bloque este, digamos, se está subiendo ahí en el blog y lo van a poder escuchar. Es Rayos y Centellas Webs, no, News, Rayos y Centellas News.blogspot.com. Ahí está todo. Che, hoy vamos a hablar del mundo del cómic, que realmente cada vez nos gusta un poco más y se nos pasa rápido la semana. Cuando venís con cosas nuevas, como que lo estamos esperando. Este es como el viaje por viajeros. ¿Qué trajiste? Sí. Pará, ya vamos a saltar las novedades. Lo que pasa es que quería hablar un poquito antes. Sí. Esto va así tipo histórico, remontarnos un poco a principios del siglo XX. Ah, bueno. Sí, sí, mirá sí. ¿Cómo está Jácome hoy? Hoy venimos cargados. Imagínate, estamos en el siglo XXI ya. Vivimos en dos siglos nosotros. Qué loco, sí. ¿No? Sí. Yo soy del 1900, imagínate. Qué tul. No, bueno, se te nota igual, Marco, ¿no? Lo llevas bien. Vivimos siete siglos en realidad. Hay 3 y 4 eras en el mundo. 3 y 4 eras en el mundo, vivimos 7 siglos en más o menos. Qué groso. No, lo de Incaurgarate. Sí, porque los judíos están en el año 5000 y pico y los chinos también. Claro. Bueno, claro, salió, claro, es verdad, los judíos están en el año 5000. El forro de Jesús y eso. Él nos habla un poco por el auricular. Dejamos afuera a la gente mientras lo escuchamos a él. El tema es que él está estudiando el profesorado de historia. Entonces está mucho con esos temas y nos tira datos que nos desacomodan, ¿entendés? Entonces lo llegamos... sebastianiza encima. Exactamente. Así que bueno, pero un genio este Seba. La verdad, encima tira unos datos que no los podríamos reproducir. Retomemos un poquito, sí. Más que nada, año 38, o sea, lo que es el origen del cómic de superhéroes. O sea, ¿dónde surge el cómic de superhéroes? Habíamos hablado la primera vez. La historieta que es, ¿viste? Hablábamos un poco que su origen era en las tiras de prensa, en los diarios, ¿te acordás? En los 30, en Estados Unidos, lo que empezaron a hacer fue sacar en formato revistita de 24 páginas, empezaron a sacar compilados de esas tiras, hasta que en un momento empezaron a hacer producciones propias en esas revistas. Y es DC, que en ese momento se llamaba National Comics, en donde sacan el primer comic book de superhéroes, en donde aparece Superman. Es el primer superhéroe de la historia en Action Comics. Esto es en el 38. Es el furor en Estados Unidos. Pega de una manera tremenda. Todo apuntado a los chicos, pero se transformó ahí nomás en un ícono popular. O sea, tened en cuenta que después salió en radioteatro. Había un actor que en la radio te hacían las aventuras de Superman. Claro. Las ferias esas clásicas de... Eso te hubiera gustado hacerlo a vos. Seguro, claro, obvio. Con las voces. No, es una de las cosas que más me gusta en mi vida. O sea, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer en algún momento. En 10 segundos lo está haciendo. En un ratito, lo sabemos. Os traeré mis superpoderes. Así que claro, fue el boom. Claro, dijeron la gallina de huevo de oro. Claro. Saquemos otro ahí nomás, al año siguiente. Contratan a otros autores. Bueno, Superman es creado por Shooter y Siegel, guionista y dibujante. Que después van a tener un montón de quilombos con DC, viste, por los derechos, porque en ese momento, viste, ellos crearon un personaje así nomás, DC se quedó con el personaje, con la plata, y después, claro, cuando vieron que era una mina de oro, quisieron parte. Hubo un par de juicios ahí de por medio. Crearon a Batman el año siguiente, de Bill Finger y Bob Kane. También, viste, dijeron, hacemos algo parecido a Superman, pero más tirando a la policía. Listo, chao, te tiramos un tipo común, vestido de murciélago, bien bizarro. Y que combate maleantes. En toda esa primera etapa, los enemigos clásicos eran criminales, de poca monta, ladrones, todo así. ¿Qué pasa? Llega la Segunda Guerra Mundial y de repente todos los malos contra los que combaten los superhéroes son esponjas y nazis. Claro. ¿Entendés? Se mete Estados Unidos de lleno en la guerra y ahí cambia un poco. Y las historietas de superhéroes pasaron a ser casi bélicas, digamos, con los personajes de por medio. Otra de las editoriales importantes de la época, Marvel, en ese momento se llamaba Timely Comics, saca dos personajes que sobrevivieron hasta la fecha de hoy, que es Capitán América. Les comentaba, claro, es totalmente bélica la historia, el chabón en la guerra, el primer número está pegándole una trompada a Hitler. No. En la tapa del primer número, después vamos a ver si lo conseguimos, está ahí con una trompada a Hitler. Ahí lo consigue Seba. Y sí, vos imaginate, era eso. Claro, después se pinchó un poco, terminó la guerra y bueno, ¿qué hacemos? Y los traemos un poco acá de vuelta, viste, las historias se clavaron un poco los personajes. El Capitán América quedó medio en stand-by. Y los que siguieron, Batman, Superman y Wonder Woman. Claro. ¿Qué pasó? Woman. Exacto. Habla Wonder Woman, ¿eh? Habla. Sí. Qué bananas que son acá. ¿Qué pasó? En los 60, ya cuando todo estaba así más o menos tranquilo, en Marvel aparece un personaje que vamos a hablar un poquito, porque una de las novedades tiene que ver con él, que es Stan Lee. Uh-huh. Este chabón había empezado a escribir en los 40 también en Marvel algún que otro guión, era primo del que era presidente de Marvel en ese momento. Claro, o sea, entró entonces, por familiaridad. El lugar iba a tener sí o sí. Y bueno, y se fue haciendo un lugarcito, ¿viste? Y en los 60 de repente... ¿Se escucha? Sí. Ah. DC Comics larga la Liga de la Justicia, como para revitalizar a los superhéroes, ¿viste? Juntaron a todos los que tenía, dijeron, bueno, son un supergrupo. Y bueno, ¿viste? Marvel dijo, no nos podemos quedar atrás. Claro. Le dijo a Stan Lee, le dijeron, che, créame algo que sea un grupo, en vez de personajes, solo un grupo. Y él sacó Los Cuatro Fantásticos. Fue el primer cómic de Marvel de la era de los 60, lo que se llama la edad de la actual, digamos, de los superhéroes. Uh-huh. Y arrancó con eso, ¿viste? Y son todos los personajes que hoy en día tienen las películas. Entonces arrancó Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor, X-Men, los Avengers, la cuna Iron de la Man. Torta que están haciendo ahora. ¿Entendés? Stan Lee es el creador de todos esos. Hizo el guión, obviamente acompañado por los dibujantes en la parte estética. Pero el chabón es hoy en día el padre de los superhéroes, prácticamente. Claro. Sí, o sea, ¿y qué tenían de especial estos superhéroes? Que él se centraba mucho en la parte humana. Él se centraba mucho en la discriminación en los X-Men, en el alcoholismo, en Iron Man, por ejemplo, en el tipo de persona frívola, empresario, y qué le queda a él. Sí, sí. ¿Entendés? Hulk con la dualidad, o sea, son personajes un poco mejor trabajados que los chatos que eran Batman y Superman los 30, 40. Claro, que solo combatían el mal, ellos eran los superhéroes y nada más, salvaban la situación. Sí. Así que bueno, en ese momento surge Stan Lee, y bueno, a partir de ese momento no paró, en ese momento Marvel les pasó el trapo a DC Comics. Claro. Y bueno, la cuestión es que ahí está. O sea, desde ese momento Stan Lee se transformó en un ícono, más allá del escritor. Después pasó a ser presidente de Marvel durante un tiempo. Y hoy en día quedó como directivo honorario, ¿viste? Ahora está jubilado, claro, tirado en una isla. Pero sigue apareciendo en las películas. Stan Lee cada tanto hace un cameo, hace una aparición. Pero la forma de que otros autores, ¿no?, hagan, o que otros artistas desarrollen las historias de estos personajes. Sí. ¿Cómo fue? ¿Él vendió las franquicias? No. De entrada, los personajes que creó Stan Lee los creó en nombre de Marvel. Él era un guionista nada más. Ah, claro. Contratado por Marvel para crear los personajes. Todo lo que creaba quedaba en Marvel. Entonces, claro, él los creó. Él se caracteriza por haber escrito un montón de años las historias de esos personajes. Y que después, claro, van a venir otros escritores que van a seguir escribiendo y cada uno le va a dar su impronta. En los 80, 90 se fueron trabajando otras cosas, pero él es el que inició eso. Y bueno, y justamente, ya pasando un poco a las novedades, tiene que ver este tomito hermoso. Tomito. No, pero hay algo que me llama mucho la atención, porque al ser el creador de personajes tan grosos, lo que despierta en los demás redactores, escritores, dibujantes, sí. Es tremendo. Entonces, tener una figura como Stan Lee como referente y trabajar junto a él para ellos, ¿qué hace ahora? ¿Está de director de Marvel? No, él está así como un puesto honorífico, digamos, claro, dentro de la empresa. Tiene como una medalla de honor, listo. Ya no trabaja, cada tanto escribe alguna historieta, ¿viste? Pero para poner el nombre de Stan Lee, que va a decir, epa, ¿qué va a pasar? A cualquier coleccionista dice, puede estar interesante. Y no, y bueno, eso, vive de los porcentajes que tendrá de Marvel. Y sí, seguro, pero qué bueno, ¿no? Crear un personaje que trascienda tanto y, sí. y que una, por ejemplo, la dualidad de El Increíble Hulk, ponele. Claro. De que es una persona normal y que se despierta en un tipo gigante verde que se transforma en alguien con una fuerza increíble. Y desarrollar eso es como dejar volar la imaginación por lugares que no, bueno, nada, que no pensás que podés llegar a imaginarte. No, y plantear también esa dualidad a la hora de decir, bueno, Bruce Banner odia a Hulk, no quiere transformarse en ese monstruo, y cuando es Hulk, también odia al ser humano. Claro. Él es un monstruo que no quiere volver a ser humano, y por eso se mantiene furioso, rompe todo, porque si se calma se va a transformar en el humano de vuelta. Claro. Psiquiátrico el tipo. Sí, no, espectacular, la verdad. Es buenísimo. Bueno, este libro que tenés acá de Marvel y con dice Visionarios Marvel, el título Stan Lee, el Hombre Araña. Ah, el Hombre Araña también. Bueno. Sí, el Hombre que Araña. El Hombre que Araña. El Hombre que Araña. Esto de Editorial Panini. Le estamos sacando una. Esto una ha llegado foto. Ahora y lo que tiene es un compendio de las mejores historietas de Stan Lee de todos los superhéroes que creó. Entonces tenés muchísimos cómics de los 60, 70. Te lo paso ahí, Marco, si querés. Uy, no lo va bien. Lo que pesa, pará. Son ediciones acá, de lujo. Mirá la facha de Stan Lee acá en una caricatura del fondo. El nombre de Stan Lee está escrito con letras de oro en la historia del cómic. En su extensa carrera no solo ha contribuido a crear algunos de los personajes más importantes del noveno arte, sino que está considerado como el padre del universo Marvel. Esto que nos contaba Germán. Bueno, estaba leyendo la parte de atrás, un poco la biografía. Y mirá vos el precio, esto para, de Europa seguramente, en euros, pero un libro gordo, así como te lo podés imaginar. Es una enciclopedia, exacto. Vos la ves y es una enciclopedia, 2 centímetros de ancho tiene casi. Es como el de Petete, pero de Stan Lee. Exacto, el libro gordo de Stan Lee. Pará, ahora lo vamos a ver por adentro, Lula, vamos a ver en conjunto. Ay, mirá qué joven estaba el Increíble Hulk, el personaje. Ah, bueno, sí. Está sí, Thor. Sí. Ya lo reconozco, está... Ah, ¿viste? Sí, Thor... Está Thor. Así claro, que... Y la calidad, bueno, la calidad es un poco más... no la calidad de dibujo, sino pero el estilo de dibujo el como estilo es más mucho básico. Más clásico, más básico. ¿Y él se dibujó acá? Él sentado, mirá. Él... Creo que esa ilustración igual es de alguno de los dibujantes, pero sí, préstamelo. Sí. No, es espectacular. Ideal para cualquier coleccionista fanático de cómics. Es de John Byrne, la ilustración. De John Byrne. Está el chabón con todos sus personajes. 360 páginas tiene, Lula. Es tremendo. No, está ideal. Está ideal, la verdad. Está buenísimo el papel, todo. Bueno, y te va contando la historia también, la biografía de Stan Lee paso a paso. Te dice, bueno, este el número. Estilo Marvel. Bla, bla, bla. Sí. Acá no conozco a nadie. Hulk. Está buenísimo. No, es buenísimo. Aparte, si te fijas la calidad del papel, todo. Claro, es... papel gordito, así como satinado. Che, me llama mucho la atención lo que bueno, los dibujos y las historias que están todos los personajes, los superhéroes mezclados. Hay algunos que se entremezclan, sí. Mirá la mole, era re básica. Ten en cuenta que esta enciclopedia tiene más de 15 números adentro diferentes de distintas épocas. Y de repente capaz que abrís está Spider-Man y a las 10 páginas está Capitán América. Son distintos números que también incluye. Spider-Man es un poco más nuevo, ¿no? No, es de los 60 también. ¿También? Todos de los principios de los 60. 61, 62, 63 y 64 creó la mayoría de estos personajes. Me mata porque Batman tenía... Sí, es re pop. Mirá la carita de esta mina. Es muy, a ver. Muy onda Roy Lichtenstein. Estamos mirando el libro, ¿eh? De la selección de Stan Lee, de Marvel. Mira. Pop para todo el mundo. Sí, totalmente. Bueno, este personaje es clásico del pop y... Claro. Claro, como decía ella. Del la minita, la lata de tomate, de sopa. Del pop art. No me salía la palabra art. Sí, el pop art es un clásico de los cuadros que la ves, la rubia. ¿Cómo se llama esa chica? El personaje de la chica... Mira, justo el que retrata a Lichtenstein no es este de Marvel, es otro. Pero si lo buscas ahí te va a figurar. Se basaba mucho no en historietas de superhéroes, sino en historietas clásicas, o bélicas o románticas para hacer los cuadros. Claro. Pero sí, vos te das cuenta que es el mismo estilo de dibujo de la época, es totalmente contemporáneo a. Sí, bueno, al pop art. Relacionado al pop art, al cartelismo, de anuncio, así muy gráfico y muy llamativo. Cuando ni bien lo ves, ya te está llamando la atención. Bueno, y después, mucho contraste, ¿no? Porque acá en la parte, dice al filo de la medianoche, no sé, una historia que se ve con muchísimo más texto que en la parte de donde están los otros superhéroes que Cuando aparecen más los personajes que no son los superhéroes, hay muchísimo más texto. Cuando aparecen los superhéroes, si te das cuenta, hay piña. Claro, hay piña. Esto es todo como una aventura más gráfica. Claro, sí. Esto está realmente increíble. Para los coleccionistas, para los que quieran tener la colección de Stan Lee, Visionarios Marvel se llama el libro, de Panini Comics, la editorial, una selección realmente increíble de los 18 mejores capítulos, ¿no? Son cerca de 18 números. Todos de Stan Lee. Todos, ¿no?, escritos por Stan Lee en distintas épocas. Che, y realmente se nota la diferencia de cuando lo hace Stan Lee, las redacciones, y cuando son de otros historiadores. Y sí, cada escritor tiene su característica. O sea, Stan Lee se caracteriza quizá un poco por ser más melodramático. Es como que te hace una mini novela dentro, ¿viste? El drama del superhéroe diciendo, qué cagada, mirá, no puedo. Le mete lo social. Claro, lo social, la introspección de los personajes, claro. ¿Viste? En un análisis interno. Acá está buenísimo cuando arranca a contar la historia de Spider-Man. Ese porque, es el primer número de Spider-Man. Exacto, por eso. Empieza a contar la historia de cuando Spider-Man tiene las arañas en las manos y dice, ¿qué me está pasando? Me siento diferente. Como si todo mi cuerpo estuviera cargado de alguna clase de energía fantástica. Es como un chico joven de anteojos, que aparte siempre tan graficado como un nerd total. Vos fijate cuántas veces hemos visto el origen de Spider-Man en el cine. Uh-huh. O sea, un montón de veces ya lo hemos visto. Con distintos actores, distintos directores. Bueno, y lo cuenta desde, dice, érase una vez, allá por el año 1962, en una pequeña ciudad norteamericana, durante la primavera, cuando los jóvenes estudiantes de la escuela superior desarrollan una intensa vida social. Justo allí, y entonces, una serie de acontecimientos casuales dieron lugar al nacimiento del más asombroso de los superhéroes. Qué Spider-Man. Y sabes que Stan Lee ha declarado que Spider-Man es su personaje favorito. Claro, y se nota, porque lo mima. Claro, y es como el menor, también es un adolescente, cuando todos los otros son adultos. Che, esto me encanta. Realmente, este libro, bueno, la parte 1, parte 2, para. Y es más, es aconsejable para los que quieran iniciarse también en conocer las historias de Stan Lee con respecto a Marvel y los personajes y los superhéroes. Exacto, sí. Porque sí. Es desde la creación y desde el origen. Este tremendo el libro, 360 páginas, de a puro cómics, todo a color. Muy bueno. Y acá tenemos otro, siguiendo la línea Marvel, y un personaje que ya conoces. Mira, ahí con la mano ya te das cuenta quién es. Thor, ahí está, perfecto. Qué tool, mano, músculo, martillo. Eso es todo lo que hay. Y la muñequera de Vilas. Y la muñequera. Esto. Tremendo, les voy a decir, simplemente. O sea, hiperviolento. Es una miniserie de Thor, pero más que un cómic de superhéroes, es un cómic medieval. Hecho en la actualidad. La historia que transcurre. Hay unos vikingos. Estamos hablando del siglo XI, más o menos, ¿sí? En Europa del Norte, un par de vikingos que son malditos, los maldicen y les dicen, van a vivir eternamente. Viste que eran re violentos, llegaban a las aldeas, mataban, violaban, hacían de todo. Bueno, uno de las víctimas lo maldicen a los vikingos, y claro, los chabones querían venir a América en ese momento, porque decían que había tierras nuevas y demás. Obviamente no se llamaba América. Claro, de ese monstruo. Entonces, claro, vienen y pasa el tiempo y llegan en la actualidad. Claro. Y ahí es donde se encuentran con Thor y bueno, está tremendo. Pero llegan en la actualidad y es muy violento. Ahí fíjate que en la tapa dice apta para adultos. Es de Garth Ennis, es el autor. Uh-huh. El autor se caracteriza por este tipo de historietas un poco... Es guionista, escritor. Un poco violentas, un tinte así medio... Sanguinario, exacto. Ha hecho la colección de Punisher Max, que es el castigador, que también es un justiciero que mata a todo el mundo, bueno o malo, que venga con tal de hacer la justicia. Historia de dos normandos, así, bueno, cuenta esta de lo que decías vos en Noruega, en el mil, más o menos, mil y pico. Y las imágenes que usa, bueno, ya arranca la primera hoja con, por ejemplo, una mujer en el piso con un pie, no sé si, a ver si lo pueden graficar, un pie de un vikingo. Claro, de un vikingo, de un guerrero. De un guerrero, que va a la batalla, cuando usan esas armaduras, bueno, tipo una armadura de hierro, toda así tallada. Y una mujer boca abajo con, bueno, aplastada por ese pie. Y claro, y vas pasando la hoja y ya ves imágenes de guerra, de esas guerras, bueno, medievales que se enfrentaban con espadas, donde no había armas de fuego. Pero sí incendiaban, entonces está todo... ¿Viste cuando llegaban un grupo así de, bueno, de normandos en este caso, a una aldea? Sí. Y en la aldea había niños, mujeres, y ellos arrasaban con no todo. No les importaba prendían nada. Fuego sí. Con sus cascos, sus armaduras. Y bueno, imagínate eso en la Nueva York del 2003, que no. es la época del cómic. Hacia dónde llega. Si saltás un poquito más adelante, vas a ver... Ya apareció la Estatua de la Libertad. Claro, y el puente de Brooklyn también está ahí. Bueno, mirá, ahí está, ahí se puede ver el puente y un auto ya volando. Pará, no entiendo de dónde empiezan a salir los monstruos. No, sí, los monstruos son los vikingos que llegan ahí y empiezan a destruir todo. Pero fíjate que arrancan cabezas, hay desmembramiento. Sí, sí, hay cabezas empaladas en la mitad de Nueva York. Por eso es un cómic heavy, La verdad que la historia está espectacular, pero no es para chicos. Me hacen acordar a los monstruos de acá, me hacen acordar a los orcos de el Señor de los Anillos. Tienen un aire, ¿viste? Así como medio putrefacto. Sí, pero en realidad, bueno, habría que meterse más en la historia, pero si vos te pones a leer esto, a mí a simple vista me lleva a que... Como que son de la época pasada, que están en esta época. Claro. No es que son ellos mismos en el año 2013. Claro. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Que vinieron desde el 1000 y pico con esa misma pinta y esa costumbre de vida. No son como gente normal, como ves a estos, que es gente, humanos normales. Bueno, lo ves a los vikingos que son guerreros así, 2 metros y pico, con cabezas y barbas gigantes y todos medio podridos. No, pero tremendo. Y es una miniserie autoconclusiva también, una novela gráfica, como decíamos la otra vez. Así que sí, es ideal. ¿Thor qué viene a hacer acá? ¿A defender a los humanos? Mira, apenas llegan el número, son 5 números, o sea, dentro de este tomito hay 5 números. En el primer número apenas llegan los vikingos, Thor agarra el martillo, va, le pega uno y se le quiebran las muñecas a Thor. Arranca ahí. No. Y el vikingo se le caga de risa y le dice, sin muñeca no puede usar el martillo. Así que empieza fatal la historia ya. Uy, claro. ¿Qué hace Thor después para combatirlo? Bueno, ahí está para leerlo. No, muy bueno. Se le quebró la muñeca a Thor. Claro, por eso usa las muñequeras después. Las muñequeras, claro. Che, me dieron muchísimas ganas de leerlo. Aparte, fíjate, tapa dura, ¿sabes cuánto está eso? ¿Cuánto? 90 pesos. ¿En serio? ¿90 pesos? ¿Cómo lo ves? Una edición de lujo es. Buenísima. Thor, Vikingos, Garth Ennis y Clem Fabry es, de las novelas de Marvel. La edición de Panini Comics con una calidad increíble de imágenes y de diseño también. Y de calidad de hojas, ¿no? De papel está que buenísimo. Tiene. Está increíble. Muy bueno. Lo quiero leer. Tenemos más. Te intrigó, ¿eh? Hoy se trajo cosas grosas. Sí. Y acá un poquito de manga, ¿viste? Porque no puede faltar. Ahí los chicos que nos siguen siempre ahí en la radio. Capitán Tsubasa. Esto más conocido, seguramente en los 90 lo conocieron como Supercampeones. Ah, mirá, claro, Supercampeones. Supercampeones, el dibujito ese ponja, sí. Donde se veía a los jugadores de fútbol ascendiendo, viste, en la selección de Japón. Bueno, ahí los tenés. Es el manga en el cual se basaron para hacer la serie. Mirá qué loco. Y bueno, esta es una reedición actual que están sacando, que está espectacular, la verdad, para los que siguieron la serie. Infaltable. También una versión económica. Y bueno, tenés todas las jugadas esas bizarras, ¿viste? Que sí. A veces hacían desde el otro arco, ¿sí? Una patada rarísima y la pelota se volvía un óvalo. Claro. Bueno, ¿viste? El diseño, mirá, por ejemplo, la ilustración de estos libros de cómics de manga, tienen el diseño como al estilo del futurismo, que es, demuestran como movimiento en cada imagen. O como velocidad, ¿viste? Claro, sí, te hace un par de linitas y vos ya te das cuenta que el chabón está corriendo con todo, o la pelota misma. Claro. Se ven un montón de escenas ahí, claro, vos lo ves y te decís, esto va rapidísimo. Por eso mismo, bueno, el futurismo demostraba eso, y acá en el manga se ve muchísimo esto de la sensación de movimiento, ¿ves? Uh-huh. Y las perspectivas. Exacto. Y me causa mucho las caritas, porque son la mayoría de los personajes son medios iguales. Son todos iguales. Son todos iguales, ¿no? Sí. El árbitro, el jugador, el protagonista, la minita, son todos iguales. Perdón. Y acá te explica, por ejemplo, qué es el fuera de juego, mira. En una parte. Este se llama Capitán Tsubasa. Tsubasa. De Katahayaki. O Supercampeones, le decís. Este es el número 8 que salió esta semana, ¿sí? Y ¿sabes qué otra cuestión con esto? Cuando salió el manga, que es de los 80, cuando salió en Japón fue auspiciado, o sea, pusieron plata a la selección, la organización de fútbol de Japón. Mirá. Porque claro, de repente salió esto y los pibes se engancharon, querían ir a jugar al fútbol. Claro. Claro. Así que fue subvencionado. Soltaron el Tamagotchi y se fueron a la cancha. Claro. Che, bueno, este de manga está bueno para el que le gusta seguirlo y tenemos uno más. Y el último, para terminar, Robert Crumb, volvemos con el Comic Under, hemos visto American Splendor la otra vez. Sí. Uh-huh. Bueno, esto es otro de los autores característicos del movimiento Under del cómic, Robert Crumb. Y este es el número 5 de las obras completas, es el gato Fritz. ¿Qué es eso? Es esto, es un gato. Entonces, esto es un cómic de mediados de los 60 y la historia, ahí te los paso así, los chusmeás. Dice la obra maestra del underground americano, el gato Fritz. El libro está buenísimo, Lula. Como Garfield, pero viejo. Claro, no, pero viejo, bizarro, fiestero. Sí, o sea, sí, participa en orgías, droga. O sea, es un gato universitario, porque son medios antropomórficos ahí en, claro, en la historieta. Son todos seres así, medio animales humanos. Acá veo chanchos con cara de humano, pájaros con los picos. Y claro, pero representan todo lo que se vive en los 60, ¿entendés? Esa liberación, claro, de sexo, drogas, rock and roll. El chabón es universitario y está en un ambiente que es bizarrísimo. Y una nota a tener en cuenta también: este es todo el cómic, todo lo que existe sobre el gato Fritz está en este tomito. Es lo único, todo, está la obra completa ahí. Y sabes que basado en este cómic hicieron la primera película animada para adultos. Mirá. O sea, vos tenés la película de Bakshi, que Bakshi casualmente también después hizo la película animada del Señor de los Anillos en el 70. Claro. ¿Entendés? En los 70 hicieron una película de Señor de los Anillos del mismo director que hizo esto. Vos fíjate, uno ha apuntado más para los chicos adolescentes. ¿En el 70 salió la película del Señor de los Anillos? En dibujos animados. ¿En dibujos animados? Sí, sí, sí. La misma representación de... Igual, basado en la obra de Tolkien, en la novela de Tolkien, que es del 50. Claro. En los 70 hicieron la película en dibujos animados. Mirá que bueno, ¿la podemos...? ¿Estará en YouTube? ¿La podemos...? Se consigue, sí, sí, sí. Ahora sí, voy a buscar, sí. Pará, decime. Busca, Bakshi. Bakshi. Back con K, así. Con B larga, sí. Sí. S-H-I. Sí. Y pone el Señor de los Anillos y va a salir animación. ¿Y no? No, y latina. Cualquiera este cómic. Ah, es muy bizarro. Vas a ver escenas que... No, están adentro de la bañera, son como 5. No, aparte me mata que son animalitos en pelotas, ponele, ¿ves? Están ahí, como son como conejos, claro, gatitos. Vos tenés en cuenta que atrás de todo ese dibujo naif, todo el mensaje que hay, ¿entendés? Claro. O sea, todo lo que dicen los personajes, todo es increíble, sí, la verdad. Acá estoy viendo el trailer del 1978 del Señor de los Anillos. Ahí está Gandalf. ¿Sí lo ves? Me gusta porque me encantan las partes que los dibujitos, ¿te acordás? Cantaban en inglés y eran traducidos al castellano. Sí, sí, vamos a ver la historia de los Señor de los Anillos, la historia basada, muy divertido. Y bueno, ese mismo director hizo la película del gato Fritz. Claro. ¿Entendés? Y... Bueno, pero se fue de lo fantástico a lo bizarro, totalmente bizarro, mal. El camino inverso, en realidad, de lo bizarro a lo fantástico. Claro. Sí, sí, sí, espectacular, la verdad que... ¿Hay una relación entre lo bizarro y lo fantástico? Puede ser, sí, sí, sí. O sea, vos partiendo de acá, que es totalmente bizarra la historia, todo, tenemos el hecho fantástico que son todos animales. ¿Y sí? ¿Entendés? O sea, claro. Eso es totalmente... y está naturalizado en ese lugar. Este le va a gustar muchísimo al público que le gusta lo under, ¿no? Sí, lo que hablábamos el otro día, American Splendor, por ejemplo. A Sebastián le gusta esto. Pablo Fritz, iba a decir. El gato Fritz. De Robert Crumb, sí, sí, sí, espectacular. Y este es el número 5 de una reedición que están sacando de las obras completas de Robert Crumb. ¿Salía así en revistita, en tomos convencionales? Salía en tomos, sí, sí, sí. Comenzó siendo fotocopiado, viste, así bien, sí, sí, bien, sí, por abajo. Y, aparte, y bueno, después los han reeditado. Le sacamos una foto de este a Seba y lo subimos. La cara del gato me mata porque tiene cara de resaca. Claro, cara de resaca de que... o cara de que es la mañana de que todavía no se acostó. Me da esa sensación, que está vestidito pero ya todo es prolijo. Pero ya está, ya terminó la noche. Exacto. Bueno, hay policías, hay sexo contra un auto. Sí, Crumb hizo algo más. Crumb. No. Ha hecho un montón de historias, la mayoría biográficas. Ah, o sea, por lo general él plantea las historias que le pasaron a él en vida. Él se casó un montón de veces. Gato. Y en realidad es el personaje de acá atrás que ves acá escribiendo. Bueno, muchas veces se dibuja a sí mismo. Ajá. Y esta es justo las aventuras del gato. Claro. Pero en los otros números se ven las historias de él. No te dice que es él, pero sí, bueno, está aceptado, digamos, claro. Él mismo lo ha dicho en algún momento. Y no, son bizarrísimas las historias. Che, que es bastante explícito esto, ¿eh? Tienen sexo en cualquier lugar. Es para chicos. Es para adultos, sí. Están. Aparte, los diálogos son bastante. Pero bueno, es un poco entender eso. Entender que el cómic no solamente está apuntado a los chicos, hay de todo, hay para todos los gustos. Claro. Y con temáticas totalmente diferentes. Che, está buenísimo. Está buenísimo, el del gato. Me encanta, me parece. Bueno, son tres libros tremendos los de hoy, los de Visionarios Marvel. Toda la obra completa de Stan Lee. Con los superhéroes Spider-Man, Batman, Superman, etcétera. El libro totalmente agresivo de Thor, de los vikingos, que es esa historia de cómo Thor se encarga de hacer justicia con la invasión en el año 2013 a Nueva York de los vikingos. Esto tenemos el capitán Tsubasa. Ahí está, lo estoy leyendo al revés. Imagínate. Los supercampeones. Los supercampeones, ahí más fácil. Que cuenta, la historia del manga también. Y ahora del gatito, el gato Fritz, que es realmente bizarro, muy lindo para tenerlo también. Y a los fanáticos del Under, es la obra maestra del underground americano. La podés tener también. Y lo encontrás en Rayos y Centellas, ahí en la Galería San Martín, que está ubicada en San Martín 2365. Y Rayos y Centellas es el local número 2. El Facebook, Rayos y Centellas Comics. Así que gracias, Ger, por lo de hoy. Siempre es un mágico mundo al cual nos transportamos. Sí, es buenísimo. Buenísimo, chicos. Bueno, nos veremos la semana que viene. Alguna que otra cosita de Batman para la semana que viene vamos a chusmear. Dale. Así que, bueno. Yo me quedo particularmente viendo El Señor de los Anillos de 1978.